Las alumnas del Plan Fines 2, Manos que Trabajan, hacemos comunicación popular en nuestro barrio y hoy le hablamos sobre violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que impacta negativamente sobre su identidad, bienestar social, físico y psicológico. De acuerdo a Naciones Unidas, el término es utilizado para dirigir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género. Según estudios realizados estos últimos años, están presentes distintas manifestaciones e incluye, de acuerdo al Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, acto que causen sufrimiento o daño, amenazas, coacción u otra privación de la libertad. Estos actos se manifiestan en diversos ámbitos de la vida social y político, entre los que se encuentran la propia familia, la escuela, la iglesia, entre otras. La violencia de género es un problema que puede incluir asalto, violencia sexual, prostitución forzada y explotación laboral. El aborto selectivo, en función del sexo, violencia física o sexual, contra prostitutas, infanticidio femenino, tráfico de personas, violencia sexual en periodo de guerra. Ataques homofóbicos hacia personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, entre otros. Las alumnas del Plan Fines 2, Manos que Trabajan, hacemos comunicación popular en nuestro barrio.